Amigo, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Qué gusto estar de vuelta por aquí. Juan Carlos Preus y Ananda Merlo. Los invitamos a pasar un ratito lindo, en buena compañía, nuestra compañía. Ustedes haciéndonos compañía a nosotros y entre ambos, la música, obviamente, la gran invitada de cada jueves, cada martes. Bueno, de todo para hoy, bastante tranqui al comienzo. Bueno, como siempre las chicas también al principio, me gustó muchísimo esto. Qué dulce voz y qué colorida y cuántos matices la voz de esta chica, Ana Greta, una cantante y pianista islandesa, residente los últimos años en Suecia, lugar donde se nutre la mayoría de los músicos que la acompañan en este álbum, Star of Spring, que publicó el sello ACT Music el 29 de marzo de este año, hace muy poquitos días. Bueno, una pila enorme de músicos que imposible de pronunciar. Me quedo con la dulce voz y el toque fenomenal al piano de Ana Greta. Ella explica un poquitito esta cosa que es esto de la estrella de la primavera. Sí, bueno, que he tenido muchas fuentes de inspiración para este álbum. La canción que da título al disco, Star of Spring, está inspirada en una pequeña flor que florece en abril y mayo, llamada, bueno, en sueco, una cosa, ella se encarga de traducirlo, estrella de la primavera. Pero en inglés, la misma flor se llama Gloria de la Nieve. Es mi estrella azul de la primavera. De alguna manera simboliza el final del invierno y la llegada de la primavera, el florecimiento de esta flor. Se inspira en esta pequeña flor que crece abundantemente por allí, seguramente, pero además también en la poesía de Sylvia Plath, en dos canciones, y en alguna cosa bastante rara, como por ejemplo las matemáticas y la física, en otros dos temas, y en la vida onírica, su propia vida onírica, los sueños, filosofa un poquito con el tema de los sueños, etcétera, etcétera, para concluir saludando y agradeciendo a la cantidad enorme de músicos que la acompañan, terminando o concluyendo con esto. Me encantaría saber cuáles son vuestras canciones y momentos favoritos del álbum. Nosotros elegimos el primero de 11 que tiene este álbum fantástico, Hill House, su casa. 11 pistas tiene este álbum. Me quedé con el primero, pero no porque una cuestión así facilista, che, bueno, primero, listo, sino que son todos muy, muy melódicos, realmente muy, muy lindos. Me encantó este, Hill House, quizá porque no el primer impacto que tuve al escuchar los primeros acordes de este Star of Spring, que publicó ACT Music el 29 de marzo de este año 2024, Ana Greta. Muy bien, las portadas de los álbumes van siendo publicadas a medida que van sonando los temas. Al de medianoche, en nuestro perfil de Face, tendremos que ver qué pasa con, bueno, tampoco tengo tiempo a andar publicando en el Instagram, que sabemos que tiene mucho más recorrido, más visitas. Bueno, vamos a necesitar una ayuda por aquí para eso, porque no me da el tiempo ni las manos. Sigamos con esto. Me gustó, pero mucho, mucho, mucho. Jetil Mulelit, pianista noruego, que ha pasado por aquí en otras oportunidades. Otro músico que en esta oportunidad, fuera de su grupo habitual, se rodea tanto de los músicos que lo acompañan habitualmente en sus formaciones, se rodea de otra cantidad enorme de músicos. A ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, incluido él mismo, donde destacan algunos nombres célebres del jazz nórdico, como Tryggve Seim en saxo tenor, Matías Jäkki en trompeta. ¿Quién más? Algunos conocidos, Andreas Winter en batería y algunos otros desconocidos. Para este disco realmente lindísimo, A Goya, por Jetil Mulelit, publicó Odin Records el 22 de marzo de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Yeah. Sound like some superhero shit. Some black superhero shit. Estamos escuchando de cortinas al pianista estadounidense Robert Glasper, que en el día de mañana cumple 45 años. Uno de sus álbumes más exitosos, Black Radio 3, publicado por Loma Vista Recordings el 25 de febrero del año 2022. Lo acompañan gente del palo, de la onda hip hopera, muy afecto a este hombre en los últimos álbumes, algo que le ha costado un poquitito la represalia, si podríamos decirlo de alguna manera, de los puristas, pero bueno, muchacho muy joven que se ha sabido rodear de grandes del género y algunos del palo, digamos, del jazz más serio, si se quiere, si se me permite la expresión, ¿no? Esto simplemente una cuestión de separar los diferentes entornos. Gente como Esperanza Spalding, como Gregory Porter, ¿quién más? A Ann Clemons, se suman al proyecto de Robert Glasper. Muy, muy divertida la música de Robert Glasper, muy llevadera, y para todos aquellos chicos que les guste el hip hop, el rap, bueno, aquí tienen una opción para entrar al mundo del jazz, ¿viste? Por algunos se entra siempre, y después, bueno, te quedas pegado en la voz, por ejemplo, qué sé yo, de Esperanza Spalding, y buscas cosas de ella y descubrís otras cosas más. Tantísimas cosas locas que está haciendo Esperanza Spalding en estos momentos también. Muy experimentales. Bueno, Robert Glasper, 45 años en el día de mañana. Escuchamos recién a Chetil Mulelit, a Joya, el disco que publicó Odeon Records el 22 de marzo de este año. Este muchacho que, como decíamos, se luce como líder de banda, fundamentalmente del trío y cuartetos, pero que ha tenido también actuación en solo piano, como por ejemplo en el año 22, el álbum en solitario, en el 21, el sello Ron Gramophone publicó Piano, su álbum debut en solo piano, que le ha valido una lluvia de elogios, y algunos tanto entusiastas lo han comparado con Keith Jarrett, Van Meldo y hasta el mismísimo Bill Evans, lo que da cuenta de una destreza al piano, interpretativa, pero además compositiva también, que se deja reflejar en cada uno de sus proyectos. Este es muy diferente de las cositas que podemos escucharlo frente al trío. Aquí se deja llevar con otras líneas, otras ondas musicales. A ver, Andreas Winter en batería, Baru Rainer Poulsen en bajo eléctrico, Lars Holden en guitarra de pedal, el propio Mulelit en piano eléctrico, sintetizadores, Martin Olsen, saxo soprano, Trick Vincent, saxo tenor, Martin Olsen, saxo tenor, Abel Henriksen en trompeta, gente conocida, estos últimos, Líder Roth, trompeta, Matthias Eich, otra vez otro conocido nuestro de muchos discos, trompeta, Sasha Berliner, vibráfono, esta chica la hemos escuchado también como líder de banda, Sasha Berliner, muy, muy, muy impactante la música de esta chica, muy jovencita, Selma French en violín, en alguna de las pistas, se reparten obviamente en diferentes pistas. Ketil Mulelit. Bueno, dejémoslo por ahí porque es mucha la música que traje para el día de hoy. Muy bien, ahí se fue. Robert Glasper de Cortinas, este muchacho mañana cumple 45 pirulos. Vamos a ir con esto. Seguimos con la onda así nórdica, sonidos bien el de estilo nórdico, como ellos mismos se han encargado de representar, o por lo menos ponerle un nombre a esta cosa, ¿no? ¿Qué es esto del jazz nórdico? ¿A qué suena? Bueno, suena a cosas como lo que escuchábamos recién, y tantísimas veces ustedes me habrán escuchado a mí hablar de lo que representa mentalmente la música nórdica, no toda, pero es esa música, si se quiere, muy espacial, casi cinematográfica, que de alguna manera promueve, ¿no?, la idea de estar frente a espacios muy abiertos, fríos, con viento soplando y la civilización bien lejos, ¿no? Es la música que nos propone el gran tubista Daniel Hasketal con A Single Sunbeam, publicado por E2 Music, una subsidiaria de Edition Records, un subsidiaria que se dedica a publicar cositas raras, si se quiere, E2 Music. Lo publicó el 1 de marzo de este año Daniel Hasketal. lots of words, I'm impatient. Oh no, my heart can't fake it. I'd lie, cause you're always on my mind. Miren, este fue Daniel Hersketal con A Single Sunbeam. Publicó H2 Music el 1 de marzo de este año. Lo acompaña Margia Mortensen en voces. Se escucha aquí una voz muy gutural, así, haciendo referencia o de alguna manera interpretando secuencias del folk local noruego. Hola, Kemberger en cuerdas y electrónicos y Helge Andreas Norbeiken en batería. Grabado el año pasado 2023. Este muchacho, que además toca la trompeta baja y la tuba. La tuba es instrumento enorme. Hay algunas fotos que uno puede buscar por internet. Es casi tan grande como él. La tuba es más ancha, más gruesa que alta. El instrumento, enorme instrumento, que uno de antemano podría llegar a interpretar o ubicarlo dentro de una formación de grandes bronces o de grandes bandas, de grandes instrumentos. De numerosos instrumentos, quiero decir, pero no como un instrumento principal. Aquí Hersketal se las ingenia para ubicarlo y extraerle, ¿no?, un sonido realmente fenomenal. Ustedes habrán escuchado este sonido así tan espacioso, es decir, una invitación a un panorama, a un paisaje musical realmente asombroso, ¿no? Lo que se puede con instrumentos que uno de alguna manera casi como de que despreciaría, ¿no? Bueno, dentro del jazz, el piano, la guitarra, el bajo, la batería, un trío clásico, y por allá algunos otros instrumentos que se van sumando, las cuerdas, etcétera, etcétera, pero la tuba no encaja, ¿no?, dentro de la formación clásica. Bueno, obviamente que esto no podemos ubicarlo dentro del jazz clásico, ¿no? Hay fusiones de todo tipo que hacen que le hacen honor, digamos, al típico sonido nórdico que comentábamos hace un momento. Pero qué cosa increíble, ¿no? Cómo en las manos de gente talentosa surgen estas cosas realmente impresionantes. Decíamos que este sonido así muy muy cinematográfico. Y este muchacho, ¿quién más acá? Se me escapó, pero estaba viendo que había escrito la música para una película dirigida por Brad Pitt no hace mucho. Se me escapó, lo tenía por aquí, se me fue. Acá está. En el año 2019 debutó como compositor de música para la película The Last Black Man in San Francisco, producida por Brad Pitt. En el 2020 compuso la música para el anuncio mundial de Coca-Cola, bueno. Y además, en el 21 recibió el premio Spielman en la categoría compositor por el álbum en solitario Call for Winter. Además, bueno, de otras cositas que está haciendo en este momento. Pero nos quedamos con este álbum, que no quiero alargarlo más. Pero si nos vamos a buscar algunos otros álbumes un poquitito anteriores a este, Se nos va a costar un poquitito pegarnos un poquitito, no al estilo, pero coincido con la crítica y quizá lo más importante es la primera impresión que uno tenga, no la mía. No te dejes llevar por mi impresión, pero si querés escuchar o querés penetrar dentro del panorama musical o dentro del ambiente o el universo de Daniel Hersketal, metete en este último álbum, A Single Sunbeam, porque es el más logrado para mí, es el más logrado de todo lo que yo he escuchado de él, y la prensa también destaca esta particularidad como un resultado, un crecimiento, o uno de los peldaños dentro de la actual cima a la que él ha llegado. Seguramente va a seguir creciendo Daniel Hersketal. Muy bien, sigamos. Suena de cortinas, Robert Glasper, en el día de mañana cumple 45 pirulos. Vamos así. Gente jovencita que la está rompiendo, chicos muy jóvenes. El primero de ellos, vamos a escuchar dos inmediatamente, pero el primero, Jahari Stampley, con Still Listening, publicó una producción propia el 23 de septiembre del año pasado, 2023. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, escuchamos a este chico de 23 años, Jahari Stampley, con Still Listening, publicado por una producción propia el 23 de septiembre del año pasado, 2023. Lo acompañan Emilio Modeste en saxo, Jeremiah Kohler en batería, Adam Brown, bajo, Elijah Monique en voces, Stefan Herle, saxo, Stefan Clement, trompeta, John Cookin, batería, Miguel Marcel Russell, en batería. Se van turnando en diferentes combos a lo largo de los 9 cortes que tiene este Still Listening. Este chico que no empezó a estudiar piano sino hasta los 14 años. Fíjate que la mayoría de los grandes músicos, de los talentosos, arrancan muy temprano, ¿no? Van al jardín y salen y van a tomar clase de piano. Este chico se sentó a frente de un piano a la edad de 14 años, pero a los 18 ya había ganado premios y estaba en las bocas de grandes músicos del movimiento como Gilles Scott Heron, Robert Glasper, Corey Henry, Jacob Collier, Stanley Clark, el enorme contrabajista y bajista eléctrico que los llevó de gira en algunos pasajes, Derrick Hodge, también otro gran músico. Se cansó de ganar premios, no tenía 18 años y ya era reconocido por todas estas músicos de fama mundial. Quizás su mayor reconocimiento lo obtuvo el año pasado, 2023, al ganar el primer premio del concurso internacional Herbie Hancock, un concurso que se estableció por allá en el año 87, pero que obviamente que no es solamente de piano, sino que se centra en diferentes estilos e instrumentos con un jurado de notables, ¿no? Este chico ganó el año pasado el primer premio de este prestigioso concurso. El propio Herbie Hancock dijo: "He tenido la oportunidad de escuchar a algunos de los mejores pianistas del mundo a lo largo de los años. En cierto sentido, él realmente los desafía. Nunca he oído a nadie tocar así. Pensaba, quizá debería estudiar con él". Herbie Hancock, luego de haberle entregado el primer premio en el último concurso del año pasado, 2023. Un concurso que, como todos otros concursos, digamos, dedicado, ¿no? O cuya tarea principal es la de detectar talentos. Y este aquí uno que ya la está rompiendo, ¿eh? Jahari Stampley. Tiene más premios, Ganó el premio Bösendorfer en el concurso internacional del año 2019, American Jazz Pianist Association Competition, para edades comprendidas entre los 18 y los 25 años. La beca ASCAP Foundation Frank Morgenstern Davis Scholarship en el año 18. También el primer premio en la National Young Arts Foundation en el año 2018, la Young Arts Winner también. Bueno, y además también una beca, la beca Luminars 2023, para su álbum, que le permitió grabar este álbum debut, Still Listening. Jahari Stampley. Anotemos ese nombre, seguramente vendrán más cosas realmente importante para este chico. Otro jovencito también, chico de etapa, Lawrence Fields, To the Surface, publicó Rhythm Flower Records el 2 de febrero de este año. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Why am I nervous when I know how I feel about you? It's like I'm going in circles every time. Bien, este fue Lawrence Fields, To the Surface, publicó Rhythm Flower Records el 2 de febrero de este año. Lo acompañan Yasushi Nakamura en bajo y Corey Fonville en batería. Un trío fantástico para este chico que la está rompiendo realmente. 5 años consecutivos nombrado por la revista Downbeat como estrella en ascenso. Los últimos 5 años en forma consecutiva. Obviamente que las orejas atentas, ¿no?, del movimiento y principalmente de los grandes exponentes del movimiento están ahí a la pesca, no enfrascados en su propio proyecto, sino siempre a la pesca, fundamentalmente de gente joven. Ustedes habrán escuchado, veteranísimos músicos rodeados de gente muy jovencita siempre. Uno de los músicos que primero le puso el ojo fue Joe Lovano. Él mismo se confiesa un gran admirador de la música de este chico. Dave Douglas también. Algunos otros que se me han escapado por aquí, Chris Potter, Dave Douglas, Lewis Nash, bueno, músicos entre otros, ¿no? Hay una pila ahí, estoy tratando de filtrar, músicos que le han puesto el ojo a la música de este chico, que para la revista Downbeat, nombrado 5 años consecutivos como estrella en ascenso. Obviamente, el chico después de estos 5 años ya llegó, ¿no? Ya está allá arriba. Nada de estrella en ascenso, ya está una estrella consolidada dentro del panorama jazzero. Él dice que, con su álbum debut, porque este es su álbum debut, él dice que su intención es crear música honesta. La música honesta completa es aquella que se comunica directamente con los oyentes y prioriza la pasión sobre la perfección. En este tipo de música, el que más me ha influido a lo largo de mi vida, y quiero compartir un sonido distinto y personal que refleje fielmente quién soy. El título del álbum, To the Surface, representa el afloramiento literal de ideas, sonidos y composiciones que se han ido acumulando durante años. También representa una fase especialmente significativa de mi vida, en la que acumulo cosas que he compartido a través de la música de otros hasta la fecha, y hago la transición para llevar mi propia visión más al frente. He estado esperando para expresar tantas cosas, dice, y este álbum es solo el principio de ese proceso. Es algo que me emociona enormemente. En este momento de mi vida me siento en el momento adecuado y estoy encantado de llevar todo esto, To the Surface, para compartirlo con todos vosotros, dice el gran pianista Lawrence Fields. Fantástico, ¿eh? Cómo vienen los pibes, ¿eh? Bueno, hay algunas cositas más, pero dejémoslo por ahí. Jovencitos, ustedes podrán ver la foto que adorna nuestros news y nuestra homepage también, así también como el post que anuncia la programación del día de hoy. Muy jovencito, Lawrence Fields. Muy bien, sigamos. Estamos escuchando de cortinas el cumpleañero del día de mañana, Robert Glasper. 45 pirulos cumple este chico, nacido en Houston, Texas, y que aquí se rodea de grandes movimientos, del movimiento soul, también con algunos desconocidos para mí, un representante de la movida hip hopera, y algunos otros mucho más conocidos, ¿no? Porque los seguimos dentro del movimiento, ya sea lo más tradicional, si se quiere, como Michel Tecoselo, Gregory Porter, quiero decir, ¿quién más? La bella Esperanza Spalding, y algunos otros músicos del género rapero y hip-hopero, decíamos, desconocido para mí, para este Black Radio Tree de Robert Glasper, publicado por Loma Vista Records, dice, el 25 de febrero del año 2022. Al año siguiente sacó una edición extra, ¿no?, de lujo, con otra cantidad de temas que le habían seguramente quedado por ahí guardaditos, y dado el éxito de este, decidió lanzar una edición de lujo con 6-7 temas más. Robert Glasper. Sigamos. Julian Leitch, Speak to Me, publicó Blue Note Records el 1 de marzo de este año. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Este fue el guitarrista estadounidense Julian Leitch con Speak to Me. Publicó Blue Note Records el 1 de marzo de este año. Lo acompañan Jorge Rueder en contrabajo y Dave King en batería. Pero también en otros pasajes de los 13 cortes que tiene este álbum, se junta con Chris Davis y Patrick Warren en teclados y Levon Henry en vientos. Bueno, por ahí dice la crítica especializada, el álbum más, si se quiere, más con un abanico es mucho más ambicioso, y quizá porque no el proyecto más mejor logrado hasta la fecha, cuestión de gustos. Julian Leitch es un músico que transita un estilo muy, muy cansino, muy tranquilo, y que ligeramente apartado, ¿no? De las, ¿cómo decirte? Del esquema tradicional. Se aferra mucho a la tradición. En esta oportunidad también hace halago del blues rural, del gospel en algunos pasajes también, a lo largo de los diferentes combos que junta o que reúne con los músicos mencionados anteriormente. A mí me ha gustado mucho, pero mucho más este álbum por el ecléctico recorrido que tiene Speak to Me, a diferente de otros álbumes en donde luce muy, muy, muy, muy técnicamente prolífico, prolijo, y quizá para mi gusto, siempre estoy hablando de impresiones personales, con una música que requiere una escucha más pormenorizada, ¿no? Este álbum tiene esa diversidad y ese condimento que te atrapa, Speak to Me. Una etapa muy linda también, un retrato del propio guitarrista, muy muy linda etapa de este Speak to Me por Julian Leitch, publicado por Blue Note Records el 1 de marzo de este año. Sigamos. Bueno, llegaremos bien. Menos bla bla. Vijayee Trio Compassion publicó SM Records el 2 de febrero de este año. Bien, este fue Vijay y Trio, Compassion, publicó SM Records el 2 de febrero de este año. Lo acompañan la contrabajista malaya Linda May Hano y el baterista Tayshon Shuri. Una formación que él arrastra, si cabe la expresión, desde su anterior álbum Unisi, también publicado por el sello SM en el año 2021, un álbum muy, pero muy, muy elogiado, muy aclamado. Este muchacho estadounidense, pero de origen indio, lo hemos comentado algunas veces anteriormente, su música es muy cerebral, si se quiere, en algunos pasajes, puesto que él, como investigador científico que es, creo que tiene una maestría en matemáticas y algunas otras cosas medias raras, lo aplica a su música con un método que en alguna oportunidad le explicó y yo no pude entender absolutamente nada. Pero bueno, Compassion es la segunda parte que él comparte con esta formación. También ha recibido una cantidad enorme de elogios por su enorme contribución a la música. Este muchacho que, hablamos de pianista, ¿no? Se ha encaramado ya de hace mucho tiempo como una de las grandes estrellas del movimiento. Él tiene palabras muy elogiosas para con sus compañeros de banda. Tayshon es un músico completo, lo oye todo, dice el pianista, entiende la música como compositor y como intérprete. Por eso puede escuchar el futuro, imaginando posibilidades antes de que se hagan realidad, haciendo que sucedan cosas nuevas en la música. Linda tiene esta cualidad sin trabas como solista, trabajando como un complemento melódico para mí, de una manera que normalmente experimento con los trompetistas. Dicho esto, no es tan solista en la parte superior del instrumento como algunos bajistas. Puede hacer solos en el registro grave de una forma que canta, dice el pianista, sobre la esposa de otro gran músico, Fabián Almazán, pianista cubano, Linda May Hano. 39 años tiene esta chica, actual bajista de la formación de Pat Metheny. Muy bien. Mirá qué apurado que... Ahora estás apurado, ¿no? Claro, mirá la hora que es. Sigamos. Me quedan tres. Ha pasado por aquí anteriormente este muchacho saxofonista británico, Mark Lockhart. Me impactó en aquella oportunidad y lo hace en este Smiling, también publicado por el sello Edition Records el 29 de marzo de este año. Oh, Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Escuchamos a Mark Lockhart con Smiling, Sonriente, publicó Edition Records el 29 de marzo de este año. Lo acompaña una cantidad impresionante de músicos, 12 músicos, de los cuales algunos más conocidos para nosotros, como John Parrichelli en guitarra, Tom Herbert en bajo y David Smith, batería, un ex baterista de Robert Plant. Este hombre que también ha estado ligado a la banda de fusión británicas en los últimos 40 años, y ha sido partícipe de algunos grupos seminales del movimiento por allí en la Gran Bretaña. Loose Tubes, Polar Bear, son dos de las formaciones de fusión británica de los cuales él ha participado. También me faltó mencionar al flautista Roland Sutherland, que aquí se luce también, recreando de alguna manera un poquitito el ambiente de fusión de por aquellos años, ¿no? De los años 70, finales de los 70, principios de los 80. Fantástico, pero fantástico, este Smiling por Mark Lockhart. Tanto este álbum como otro que hemos escuchado de él, metele oído nada más, que te va a encantar Mark Lockhart. Muy bien, algunas cositas más, pero dejémoslo porque estamos muy sobre la hora. Nos quedan dos. Luis Matute con Small Variations of the Previous Day, publicó New Clan Records el 29 de marzo de este año. We'll be right back. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, este fue el guitarrista suizo Luis Matute. Small Variation of the Previous Day, publicó Nuclear Records el 29 de marzo de este año. Lo acompaña en una banda que él mantiene desde hace algún tiempo, al menos los últimos álbumes. Este es el cuarto álbum del guitarrista suizo. Zacharias Xick en trompeta, Leon Fall en saxo, el propio Matute en guitarra, Andrew Odiger en piano, Virgil Roselet en bajo, Nathan Van den Bulkle en batería y músicas invitadas, la joven arpista británica Brandy Younger y la guitarrista y cantante francesa Gaby Hartman. Bueno, lindísimo este álbum que, de alguna manera, él dice estar inspirado en la música centroamericana y brasilera con su Small Variation of the Previous Day. Lindísimo, muy, muy, muy pegadizo. Realmente fantástico este álbum para escucharlo una y 20 veces, Luis Matute. Nos vamos a ir con otro guitarrista. Este muchacho, no me acuerdo, bueno, no importa qué nacionalidad es. Hablamos de Michiel Stekelenburg con Catarsis, publicó Challenge Records el 14 de marzo de este año. Lo acompañan, bueno, una cantidad importante de músicos absolutamente desconocidos para mí. Suena realmente muy bien, Michiel Stekelenburg. Nos vamos a ver hasta la próxima semana. No sin antes desearle feliz cumple a Robert Glasper, quien el día de mañana cumple 45 pirulos. Aquí lo escuchamos desde uno de sus discos más celebrados, Black Radio Tree, publicado el año 2022, el 25 de febrero por Loma Vista Recordings. La cantidad impresionante de músicos que la acompaña, ya hemos mencionado algunos. Nos vamos a ir hasta la semanita que viene, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo Controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. We'll be right back.